f ingrata. Y finge me que me quiere para pasarme contigo otro rato de placer. Toda esta vida que lleva no me podré equivocar. Salen sobrando palabras, lo mejor es ya no hablar. Equivocada me vi cuando creí en tu decencia. A tiempo no descubrí que es para ti la vergüenza. Hoy tengo ya tu recuerdo que nunca lo olvidaré. Buenas lecciones me diste que jamás olvidaré. Cuando creí en tu decencia, a tiempo lo descubrí que es para ti la vergüenza. Hoy tengo ya tu recuerdo que nunca lo olvidaré. Las lecciones me diste que jamás olvidaré.